Che, Tevele, ¿qué te parece si vamos a tomar un Cinzano? ¿Cómo la ves? Dale. Con un poco de hielo, Dale. ¿eh? Pará, ¿qué es eso? Ah, viste, la copa de mi abuelita, una No, no. grosa. Esto que está acá, mirá. Ah, ese es el archivo de Oral y Público. ¿Pero cómo el archivo de Oral y Público? ¿No te das cuenta lo que significa eso? ¿Qué? Es nuestra chance de no laburar durante todo el verano. Jacobe, tenés razón, sos un genio. La retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. La semana pasada arranqué diciendo que estábamos en el programa 299. Después me corrigieron a los gritos mis compañeros y compañeras para decirme que estábamos en el 298. Así que podría agarrar la grabación de la semana pasada y decirles, volver a decirles que estamos en el programa, ahora sí, en el 299 de Oral y Público aquí en La Retaguardia y en cualquier radio que lo puedas estar escuchando de las tantas que se abren para que Oral y Público suene. Hoy vamos a tener un programa de actualidad, digamos. Vamos a poder charlar en la segunda parte del programa con Graciela Ledo, con la hermana de Alberto Agapito Ledo. Declaró César Milani finalmente, el ex jefe del ejército, declaró en la causa, fue indagado y ahora habrá que ver qué decide el juez respecto de su situación procesal en la causa en la que se investiga el secuestro y la desaparición del conscripto Ledo. Y lo que vamos a hacer ahora, si les parece, es de aquellos momentos del archivo de Oral y Público, vamos a escuchar una entrevista que tuvimos con Alfredo Olivera. Con Olivera charlamos en ocasión de una reaparición pública de César Milani, en realidad casi que la primera vez que Milani hablaba concretamente de la causa judicial que lo rodeaba cada vez más y le dio una entrevista a Daniel Tognetti y Raúl Colman en el programa de ambos en Radio del Plata. En esa charla que fue, salvo por algunos momentos de Colman, fue un centro detrás de otro de parte de Tognetti al mejor estilo el mejor de los Riquelmes. Bueno, lo que hicimos fue contrastar esas opiniones de Milani y escucharlas, de hecho, cosa que no hacemos habitualmente en Oral y Público, escuchar voces de represores, escuchar voces de genocidas, pero en ese momento nos pareció que era lo adecuado para que Olivera pudiera, digamos, enfrentar, pudiera mantener ese diálogo que hasta aquí no había podido mantener con Milani, que no pudo mantener todavía con Milani, ese careo, digamos, que hicimos a través de la radio con las grabaciones de aquella charla. Lo vamos a escuchar ahora, si les parece, y después, más tarde, vamos a charlar, en realidad, en vivo con Graciela Ledo. Archivo Oral y Público. ¿Qué es hacer periodismo hoy? Es una pregunta que es difícil de contestar, ¿no? Porque además claramente es subjetiva. Yo de lo que sí estoy seguro es que no se puede hacer periodismo sin decir dónde se para uno, dónde está parado uno a la hora de hacer una entrevista. Digo, a ver, por ejemplo, alguien podrá decir, nuestros amigos oyentes calificados en Marcos Paz, por ejemplo, que han citado este programa varias veces en los juicios,

Oral y Público. Mi casa está en la frontera. Acá, en Radio La Retaguardia. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde. Y finalmente fue el día, llegó el día que hasta hace bastante poco tiempo nos parecía casi imposible que se diera, que es que el general César Milani tuviera que ir a declarar en la causa por la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo. Y queremos saber cómo vivió esa jornada la hermana de Ledo, Graciela, a quien tenemos en línea. Graciela, gracias por atendernos aquí en Horario Público. Somos Fernando Tevela y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, contanos cómo fue para vos este día tan esperado. Bueno, para muchos de nosotros esperamos este día desde que conocemos la historia de Milani cuando ascendió al poder, pero vos la conocés desde mucho antes. Sí, fueron sensaciones encontradas. Por un lado, hacer un análisis, ¿no? un recorrido por todo lo vivido y pensar que esta es una de las instancias que siempre habíamos esperado, ir conociendo cada uno de los responsables de la desaparición de mi hermano. Primero mami con su lucha de años, luego cuando ya no pudo viajar, todo eso, tomar yo ese, digamos, esa lucha en mis manos. Y bueno, ha sido duro, ha tenido privilegios este hombre, ha tenido el amparo del poder, de la justicia, y además ha gozado de una impunidad de muchos años, ¿no? Por ser jefe de inteligencia le ha permitido borrar huellas, comprar influencias, comprar testigos. Todo esto que no tiene que suceder en una democracia sucedió en este caso. Y llegamos, bueno, al día de ayer, que yo cuando iba viajando pensaba que no se iba a presentar. Pero este juez se había puesto firme en decir, si no viene, lo detengo. Entonces tuvo que ir. Por supuesto que no se dejó ver con nadie, ni con los periodistas, ni con nosotros, ni con nadie. Bueno, él en la indagatoria tiene derecho a no decir la verdad, es más, no está obligado a decir la verdad. Uh-huh. Claro, todos tenemos el derecho a evitar declarar contra nosotros mismos, ¿no? Claro, pero bueno, es lo mismo que dijo en la prensa en los últimos tiempos él y su abogado. Pensábamos que iba a quedar detenido, esa era nuestra expectativa mayor, pero no se dio. Por la actitud muy débil y muy timorata del fiscal, que no pidió la detención, y el juez, que tampoco hizo nada por decir, bueno, lo voy a detener. Esperamos que en los 10 días hábiles que vienen, el juez proceda con todas las pruebas que hay y dictamine la situación procesal de Milani, lo incluya en el proceso y siga investigando de manera que lleguemos pronto al juicio. Esa es mi expectativa, mi esperanza y por lo que de ahora en más vamos a luchar con mis abogados, ¿no? Claro, después de una indagatoria, el juez tiene estos 10 días a los que vos hacías referencia para decir si no hay méritos para, si le libra la falta de mérito, o si lo procesa y continúa investigando, le ordena al fiscal que continúe investigando. Eso es lo que habrá que resolver. Vos decías que la argumentación fue la misma que utilizó en estas entrevistas que le dio a Daniel Tonietti. Es decir, él dice que como que no lo tenía registrado, como que no lo conocía a tu hermano. Sí. Dice eso, dice que no reconoce su firma en el acta. Y está mintiendo totalmente, porque sí lo conocía a mi hermano. Imposible no conocerlo. Era un muchacho que le servía de asistente, que hacía la parte administrativa. Era un muchacho que cantaba, tocaba la guitarra. Y en la noche que lo hicieron desaparecer, estuvieron justamente en un fogón cantando y tocando la guitarra. Es el mismo que en los primeros días de su ingreso en el servicio militar, estaba junto al grupo de muchachos que él tomaba para tomar mate y empezar a investigar su ideología. Uh-huh. Así les preguntaba qué opinaban del gobierno de Isabel Martínez, qué opinaban de los movimientos terroristas, cómo les decían, es decir, sus apodos, ¿no? Típico del personal de inteligencia, claro, que él dice que era imposible, que él no lo hacía. Uh-huh. Y además dice que no reconoce su firma, pero después se contradice mucho porque dice que efectivamente el acto se hizo en Famaillán, que era un procedimiento burocrático, que no tenía la obligación de investigar él porque era un acto burocrático, y que por su graduación y por su edad no está inculpado, es decir, que está liberado de toda culpa. Cuestión que corresponde más bien a los argumentos de la ley de obediencia debida, que ya no existe, ya se derogó. Claro. Los delitos de lesa humanidad contemplan absolutamente todas las responsabilidades. Uh-huh. En estos delitos, ¿no? ¿Hay en la justicia testimonios que acrediten esto que la familia ha logrado reconstruir, seguramente por testimonios de otros conscriptos de la época? ¿Están volcados en el expediente? ¿Hay conscriptos que han sido testigos y que han dicho Milani lo conocía a Ledo, o eso es difícil de conseguir? No, sí, justamente están los testimonios de sus compañeros. Uh-huh. Sus compañeros han declarado en la causa, sí, y han dejado y han dicho que Milani lo conocía. Sí, exactamente. Es más, hay uno que dice que no era compañero de él, pero era amigo, y fue desde Catamarca también a colaborar en las tareas del operativo Independencia, y dice que se entrecruzaron ahí unas palabras porque eran amigos, y se dijeron que ambos eran asistentes de respectivos subtenientes, el que estaba en Catamarca, y Alberto le dijo, yo también soy asistente acá del subteniente Milani. Uh-huh. Esos testimonios están, hay otros testimonios también que dicen que bueno, el asistente era el que le tenía la ropa, le mantenía su cama, le llevaba su correspondencia, etcétera, etcétera. ¿Qué valor el de esos ex conscriptos de... ¿Hola? No, digo, ¿qué valor el de esos ex conscriptos de presentarse ante la justicia y declarar en esos términos ante un personaje que mete miedo como Milani? Sí, exactamente. Han sido, digamos, varias charlas que yo he mantenido con ellos. Uh-huh. Muchas charlas, han abierto su corazón. Evidentemente, mi hermano era una persona muy querible, que no tenía enemigos, que muy generoso, muy tierno en toda su persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, algunos me dijeron, yo voy a declarar. Primero me decían, no sé, tal vez, mira, veme unos días más tarde. Bueno, con algunos insistí. Y con otros me dijeron sí, me dieron sus datos y dijeron, vamos a declarar. Y yo, con la conversación que tuvimos, fuimos haciendo lo que fue las indagatorias a ellos, ¿no? Las testimoniales. Uh-huh. de estos muchachos, que algunos que los llamamos tuvieron miedo porque después dijeron no recordar cosas que ellos sabían efectivamente. Bueno, uh-huh. Dios los juzgará, en algún momento van a reconocer que se equivocaron, pero hay otros que con gran valentía y sin tener ningún beneficio, porque nosotros somos una familia muy humilde, no pudimos atribuirles con absolutamente nada, han sido ellos solitos los que han dicho vamos a hablar y hablar. Uh-huh. Graciela, última pregunta, agradeciéndote esta charla. Más allá de lo que tenés ganas que suceda en estos días y el procesamiento, digamos, que se dé el procesamiento que tanto esperan de Milani, ¿qué expectativas tenés? ¿Qué crees que puede pasar? Bueno, no sé qué puede pasar concretamente. No sé cuál es la actitud del juez porque pruebas tienen para procesarlo por los delitos por los que se lo imputa, que son leves, ¿no? Porque nuestra querella había pedido una imputación más grave. Yo puedo decir mis esperanzas, pero concretamente no sé qué, cuál es la decisión que va a tomar el juez. Ha tenido unas actuaciones buenas en el juicio de Ingenio Ledesma, el mismo juez. Es reconocido por ello. Y yo espero que siga siendo reconocido por esta causa, que es una causa emblemática, es una causa que debe quemar en las manos por la envergadura de uno de los imputados, claro, por la trascendencia mediática que ha tenido y de la sociedad. Porque ayer me acompañaron cientos de tucumanos ahí en frente al juzgado, bajo un calor, un sol terrible, y fueron unos cuantos riojanos también a acompañar. O sea que, más allá de todo eso, yo y mi mamá, mi familia se siente acompañada, se siente respaldada por toda el cariño de esta gente y la compañía y la militancia, ¿no? Tanto es así que, siendo un tipo tan poderoso, habiendo recibido a nosotros amenazas, nuestras abogadas también, yo no he sentido miedo ni de caminar en esta ciudad ni en Tucumán, que me están recibiendo en la terminal y no me dejan sola en ningún momento cuando voy, ni en ningún otro lugar donde yo anduve. Me he sentido siempre acompañada y sin miedo, porque yo sé que quien tiene la verdad y quien ha luchado tanto, no debe tener miedo, porque mi hermano se merece esto y mucho más de lo que podamos hacer. Claro. Te decía antes que, bueno, obviamente tu mamá no debe haber podido viajar, pero le habrás contado después cómo fue esa charla de decirle: mamá, declaró Milani, se presentó, declaró. Estuvimos en contacto permanente por teléfono, y ella con la prensa, ¿no? Que estaba atenta a todo, una mujer muy lúcida, no puede viajar por su problema de artrosis, ¿no? Nada más. Y bien, hoy recibió a la prensa en mi casa, contando sus años de lucha y todo lo demás, sus desilusiones por el abandono que sufrió por parte de sus compañeras de lucha. Bueno, todo esto, mi madre es una caja de la historia de todo lo que vivió una madre y de lo que vivieron miles de madres de nuestros desaparecidos. Esa lucha, ese caminar, ese golpear puertas. Dentro de unos días vamos a estar en Buenos Aires. Voy a llevarla para atención médica. Así que, bueno, voy a estar dispuesta a que conversemos en cualquier momento. Vamos a estar algunos días, ¿no? En Buenos Aires. Quizás sea una buena ocasión para charlar con ambas. Te dejamos un abrazo grande y ojalá pronto podamos conocer la noticia del procesamiento de Milani. Muchísimas gracias. Sí, ojalá que sí. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. El juez de la causa, a quien hacía referencia de manera esperanzada, en algún sentido, Graciela Ledo, es el juez Poviña, que fue como subrogante, es decir, como suplente, haciendo una suplencia, el juez que comenzó a mover las causas de Blaquier y de Lemos en Jujuy, las causas del ingenio Ledesma, que estaban absolutamente paralizadas con el juez que les tocaba, hasta que cayó en la subrogancia de Poviña y Poviña las movió, después se volvieron a paralizar. Pero Poviña está entendiendo ahora también en esta causa y habrá que ver cuál es su decisión. Es importante saber que los conscriptos han declarado ante la justicia y que, por lo tanto, el juez tiene unos cuantos testimonios que contradicen a Milani, que dice que no lo recuerda a Ledo, que no lo registra. Cosa que, no solo por aquellos testimonios, sino por conocer cómo se manejaba en aquellos tiempos la cuestión de los grados militares y cómo manejaban a los conscriptos, ¿no? En esa época y en la época de la democracia posterior también, es fácil suponer que si

recurrido a aquella charla en la que Olivera podía dar cuenta de las cosas en las que, desde su punto de vista, Milani no estaba diciendo la verdad, y después de su declaración, haber tenido la ocasión de charlar con Graciela Ledo para conocer su opinión al respecto de las cosas que Milani dijo en esta declaración y sus expectativas que van de un lado a otro acerca de lo que puede llegar a suceder. Yo debo decir en el cierre que confío en que Milani sea procesado. Los argumentos de por qué creo que Milani va a ser procesado no son muy buenos para la justicia. Digo, en realidad lo que creo es que Milani podría llegar a ser procesado no solo porque ya no es el jefe del ejército, sino porque, bueno, implica mostrar para el gobierno de Macri un contrapeso importante para seguramente la política social más contundente que tiene para mostrar el kirchnerismo de todos estos años, que son las políticas de memoria, verdad y justicia. Procesar, imputar a Milani, seguir investigándolo, pero ya como imputado, implicaría para el gobierno una gran noticia. Claramente implicaría una gran noticia. Por el otro lado, a uno le queda la duda de qué es lo que puede llegar a ser el juez Boviña, teniendo en cuenta sus antecedentes que también Graciela comentaba, y cómo se animó a procesar ni más ni menos que a Blaquier y a Lemos, dueño y administrador de Ledesma. Habrá que esperar, y no sé si tiene demasiado sentido tomar en cuenta esta opinión que acabo de dar, pero por una vez soy optimista y creo que a Milani lo van a procesar. Ojalá sea así, por estos argumentos que acabo de dar o por los que fuere. Lo importante es que estemos un poquito más cerca de saber qué sucedió con Ledo y un poquito más lejos de la impunidad que Milani ha sabido construir. Nos vamos, nos encontramos la semana que viene con el programa 300. Seguramente será con equipo completo de Oral y Público. Chau, gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.